última y me voy, no lo juego más. Me dice Matías Traversa que juega con las zapatillas que dice Escola, la marca. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Un detalle que se dio cuenta él. Muy muy atento, ¿no? Sí, un obsequio de Luis, me regaló 4 pares de zapatillas y 2 pares para andar, 4 para jugar y 2. ¿No te las cobró? No, todo regalo, así que tuve que conseguir otro bolso para poder aumentar las zapatillas. ¿Todo un llamado para zapatillas? Sí, es un talle más grande, pero igual, me vienen bárbaros. ¿Cuánto calzás? 16 y el 17. Qué patones que son los dos, mamita. Y bueno, y ahora tuve que conseguir otro bolso porque no tenía dónde meterme las zapatillas. Luis suele hacer estas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí, me regaló las zapatillas, me regaló 2 remeras y la verdad que sí, un fenómeno. Gracias. No, de nada. Tenía razón, Matías, ¿eh? tenía razón. Perdóname, Gallego. Lo vi en una foto. Lo vi en una foto y me quedé pensando en eso. Y después de ayer, sí, mirándolo, quería constatar si eran las mismas zapatillas. ¿Y viste la especie, sí, de pipa que tienen las oscuras que con las que juega Escola? Las Antax. Claro, en la parte de arriba, en donde se une la botita con el tobillo, para contárselo a la gente, sí, de alguna manera. Y ahí dije, este pibe tiene la misma zapatilla que Luis. Y conociendo a Escola, sí, dije, a ver, no lo quise manifestar, por eso te lo pregunté de esta manera. Pero conociendo a Escola, imaginé que Luis le había regalado zapatillas a Galici. Y sí, teniendo bien, en cuenta bien, el bien vínculo ese que tienen, y de tantas anécdotas, y de tantos cruces, y de tantas miradas, y de tantos consejos en los entrenamientos, dije, Luis le regaló la zapatilla a Altaya, y justo cuando vos terminabas la nota, se me ocurrió, y por eso te hice hacer el pique para que vuelva a preguntarle, porque es un dato anecdótico, está bien, de color, bien, como vos quieras, pero al pibe no se le olvida nunca más en su vida. No. Mirá, ahora me alejé un poquito del lobby, porque la verdad que no quiero... Viste, uno está muchas horas, comparte muchas cosas, entonces a veces hay gestos, hay modales. Yo, por ejemplo, cuando hicimos la salida con Campazzi y con Tallabé Galici para Sportia, en la salida anterior, no esta con Hernández, sino la otra. Te vi. De las tres o cuatro salidas de hoy, en un momento lo espero a Leo, que tenía ganas de hablar con Leo Gutiérrez, ¿viste? Y le digo, Leo, ¿estás? Y me dice, Gordy, yo no tengo problema, pero así era los pibes, ¿eh? Así era los pibes, y me trajo él a Galici y a Campazzo. O sea, me dice, ser los pibes, porque yo necesito dormir un poquito más. Entonces uno tiene que ir dosificando esas cosas, acá no es tan sencillo. El hecho, sabemos por ejemplo que Prigioni los días de los partidos, en lo que es la previa, no te va a dar una nota, y te lo dice, pero también sabemos que una vez que termina el partido, son materias dispuestas todo el tiempo, así que respetamos, tratamos de ser respetuosos y cuidadosos de esas cuestiones, porque son en definitiva ellos los que tienen que decidir dar o no la nota, ¿no? Acá hay varios, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Marcos Mata y Selen Zafar, por ejemplo, son dos de los que más tiempo están en el lobby, por la familia o porque vienen a la noche con el Negro Lamas a bucear y a navegar en internet. Hay otros que se los ve poco y nada, como el Chapo Nocioni, como Pablo Prigioni. Escola viene a tomar su mate tranquilo a la mañana temprano, una vez que el equipo ya desayunó. O sea, todos con sus costumbres, ¿no? Claro. Álvarez con gripo y Domina o Marcelo Golob salen a caminar, van a recorrer en las horas muertas. Bueno, es la vida que estos tipos que ya hace más de 40 días que están algunos con la selección argentina, que viene de antes de la preparación del sudamericano. Sí, Gallego, y que en algún momento te das vuelta y tenés la misma caripela de la concentración de estos 40 días que... Te dan ganas también, porque es lógico, por más que tengan la mejor relación del mundo, es parte de la concentración, es parte del deportista, y es lógico que distenderte, hacer alguna otra cosa, y que algunos lo vivan para adentro, prefieran quedarse en la habitación. También la experiencia de alguno de ellos les permite manejar este tipo de tiempos, de ansiedades, de locura, de vértigo en la cabeza... De una manera muy muy particular, y lo que hace Leo hoy con vos es un claro ejemplo de eso, Gallego. Sí, claro. Y lo agiganta aún más a Leo Gutiérrez, por lo que estamos convencidos de lo que es como deportista y como tipo. Mirá, ayer me decía Nicolás Provítola, no, antes de ayer, ya no me acuerdo los días ni...